there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero mandar un saludo a todos, a toda la banda que nos acompaña, a nuestros amigos, al buen Maus, a Celia Chilang, al compa Abraham, al colega Cuautli, al buen Wok, que en algún rato llegará, está saliendo de trabajar, así que viene corriendo para escuchar el programa. Y a todos los demás que nos están escuchando, pues un saludo. En días pasados, para quienes siguen nuestra cuenta en Facebook, la cuenta del Face del FEMCAI en Facebook, posteamos un documental que me pareció interesante por dos motivos. El primero, por ser por el autor de este documental, o por lo menos quien aparece en este documental exponiendo una teoría que Para algunos será una cuestión conspiranoica, para otros es una realidad, pero que tiene bases y fundamentos, y es el hecho de algo que también en algún momento platicamos aquí, que es exactamente cuál es el poder en el mundo, quién realmente domina el planeta, si está dominado por el poder político, esto en manos de quienes gobiernan los países, o hay poder, mayor que está manejando los hilos de este poder político, si está supeditado el poder político a otro tipo de influencia. Y en este documental explica, empieza un poco extraño, no voy a hablar al respecto del comienzo porque me pareció muy raro, bastante jalado del cabello, pero llegan a un punto en el que puede enlazar eso que con lo que empiezan, es extraño porque meten desde empiezan con una teoría de topología. Quienes estudian matemáticas sabrán lo que es la topología, en cuanto a un sinusoide, y de ahí pasan a extraterrestres. O sea, muy, muy raro, muy, muy fumado. Y de ahí pasan entonces a hablar de lo que es la, que es ya la parte interesante y que me parece me parece digna de comentar, acerca de el desarrollo de las finanzas y de cómo se empieza a hacer que estos hombres que empiezan a descubrir o a desarrollar las finanzas que mueven hoy día el mundo, pues evidentemente terminan siendo los que manejan los hilos de absolutamente todo. La segunda cuestión, esa es la primera. La segunda cuestión que me parece interesante es, como yo les dije, la persona que está hablando o que está haciendo este relato. Y aparentemente es uno de los herederos del emporio Procter & Gamble. Parece raro decirlo de esta manera, pero el tipo, según dice, él fue preparado precisamente para hacerse cargo de todo este emporio. Ustedes saben que Procter & Gamble, bueno, está presente por lo menos en toda nuestra América, y todos sin excepción usamos producto o varios productos fabricados por esta empresa. Sin embargo, el sujeto este se hace ver como el tipo que rompe con el esquema, empieza a estudiar el porqué de las relaciones comerciales de quién realmente domina, y llega a una conclusión que finalmente todos ya sabemos, y habla acerca de la historia cuando a principios del siglo pasado, gente como tal señor Morgan, ustedes les suena, el banco JP Morgan, la institución financiera JP Morgan, bueno, esta es creada por este hombre, junto con la familia Rockefeller, de Rothschild, y algún par más por ahí, empiezan a desarrollar nuevas formas de finanzas en los bancos que ellos ya habían fundado. Empiezan a generar riqueza, empiezan a manejar el dinero, empiezan a manejar bancos extranjeros, y empiezan a meterse en los bancos centrales de determinados países. ¿Qué quiero decir con esto? Que según esta persona, quienes realmente manejan el planeta son esos poderes financieros, que está en manos de unas cuantas familias y a lo que muchos llaman el Club Bilderberg. Esto es real, este grupo existe, tienen una reunión anual en la cual no ha llegado a nadie, no se sabe las cosas que se hablan allí. Pero sí es un hecho que a estas reuniones acceden determinadas personas, no solamente los integrantes dueños de las finanzas del planeta, sino también algunos líderes empresariales, algunos mandatarios electos que están ahí. Evidentemente, pero no es especular de qué están al que hoy día. Si nosotros analizamos las políticas hoy día en el mundo, es posible que podamos dar cuenta qué más o menos lo que se planea y se maneja en esta, en este tipo de reuniones. ¿Cuál es el plan de esta gente para, de alguna manera, según este personaje, tener el dominio, ¿no? Lo que llaman nuevo orden mundial? Yo creo que todos hemos escuchado ese término, ¿no? El nuevo orden mundial, pero no sabemos exactamente qué radica ese nuevo orden. Esencialmente esto es este orden mundial es un especulando, tendría que ser un mundo sin gobiernos, sí, sin fronteras, y todo gobernado por un selecto grupo de iluminados que son los dueños del dinero del mundo, los dueños de las finanzas, y un mundo en el cual evidentemente no es muy auspicioso para determinados grupos sociales, ¿no? Sobre todo para las clases bajas, porque aparentemente el plan y según se muestra en algunos discursos, el plan es eliminar este tipo de... ¿Qué hacemos, pastorcito? ¿Estamos al aire? Una bruna nació María y está en su cuna, nació de Dios. Gracias. Bueno, gracias, señor Delgado. Tuvimos una pequeña pausa, un corte aquí. No tenemos... Los fierros no tienen palabras, ustedes ya lo saben, así que bueno... Decía yo que parte de ese nuevo orden, o en ese nuevo concepto de futuro, una inmensa parte de la sociedad, según esta persona, no tiene un lugar. Hay muchas señales de que estamos ya yendo hacia ese camino, pero la manera en que podemos estar, yo creo que es en función de poder analizar la política de cada país, quién gobierna, para quién gobierna, y si ustedes pueden ver gobiernos como el de México, Colombia, Perú, prácticamente Centroamérica, algunos países como Sudamérica, como Chile, se darán cuenta del tipo de modelo. Ya se ha hablado hasta el cansancio, pero vale la pena el decirlo nuevamente, ¿no? El carácter neoliberal como método de gobierno, como método económico que se instruye desde esas altas esferas, para que sean manejados en función de esa metodología del capitalismo, que es, como ya muchos lo han dicho, la versión o la cara más salvaje. Ahora, ¿qué se logra con esto? Esta metodología funciona básicamente para que porque tener la menor cantidad de gente trabajando, cambiarle, por supuesto, las nuevas leyes laborales, hábito, chocar, pavimento, lugares, lo que hacen es hacer que el trabajador tenga trabajo, sí, pero no con las condiciones más adecuadas, digamos, en cuanto a sus derechos laborales, ¿no? Nosotros estamos viendo en México, organizado, no tiene prestaciones sociales, hoy no esos contratos a prueba y no te garantizan, por supuesto, esta prueba no te garantiza tu salario, no te garantiza prestaciones sociales, y no perder tu tipo de edad, porque obviamente poco tiene más que un futuro cano, ¿no? Un futuro cuando tú persona productiva en estado, ¿no? Eso, finalmente todos nosotros como personas, a los ojos de estos tecnócratas, somos un número más a determinada etapa o por determinadas etapas de vida, somos la herramienta que les da a ellos por medio de nuestra fuerza de trabajo, generar

Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Muchas gracias, pastor. Bueno, una disculpa porque parece que había un problema con el audio. Vamos a ver cómo suena ahora. Bueno, comentaba yo acerca de el sistema neoliberal que nos trata de alguna manera a los seres humanos, a quienes de alguna manera llegamos a una determinada edad, simple y sencillamente para el sistema somos un paquete, una carga, porque para la teoría de estos flacos no producimos más nada, nosotros ya no producimos y lo único que hacemos es estar esperando a que el Estado nos dé una ayuda, jubile, empresa para trabajamos, ya sea privada o Estado, ¿no? Se han hecho muchos cambios al respecto, mucha gente ha quedado fuera de los sistemas de gobierno que la modificación de federales, de prueba, ya no se puede dar tiempo, corre, cobrar una justa. Por otro lado también para este mismo sistema llegas a una determinada edad ya no eres lo suficientemente, dicen ellos, innovador. Así que y tú tienes la mala suerte de perder tu trabajo después de los 40 años, es un poco complicado que pueda dejarte un empleo. Aunque el estado laboral poco está abierto a la cuarentena, el arcado trabajo. Para que esto podamos... pero es que ya Pastor lo tiene el micrófono. No, no sé qué pasa con el micrófono el día de hoy, pero Zapato es siempre normal un poco. Bueno, a ver si ahora, tal vez puede ser, sí, puede ser Skype. Les decía yo que para aquellos que de alguna manera están dentro de algún régimen jubilatorio, ya sea por los aportes que hace el partido que hay en estos años, también hay un pequeño problema. En una jornada hay una nota donde se perdieron pensión, una pensión. Esto se debe a lo siguiente. Las pensiones de la gente, los aportes que hacen como el ahorro para el retiro, están manejados por empresas privadas. Ahora, ¿qué hacen estas empresas privadas con el dinero de todos ustedes? Con el dinero que algún día van a tener que darles. Que genera mucho dinero, pero pequeño detalle, esto, el problema es dinero, ustedes no lo van a ver, ustedes dan porcentaje, dan un pequeño porcentaje de eso, y las grandes ganancias era la inversión que quedan en partes privadas y están usufructuando el dinero de todos ustedes. Dicho en criollo, están jineteando la plata de sus futuras elecciones o jubilación. Así que ese dinero, es que alguna vez lo llegan ustedes a ver, es una cantidad que les van a dar y que viven mucho tiempo, es difícil pensar que les alcance, ¿no? Una cantidad de ahorro que hayan hecho durante un determinado tiempo de años, vamos a suponer que ustedes tienen los 65 años, ¿no? De trabajar, pido mi fondo de retiro. Pienso vivir a los 80 años. ¿Cuánto dinero necesitaría tener ahorrado para vivir medianamente con lo básico durante años? Yo, vos, probablemente mi esposa, la cual también dependa de ese dinero. Y de alguna manera te obligan a tratar de buscar alternativas para qué hacer con ese dinero, porque si te lo guardas en el banco, tratas de vivir esos intereses, tampoco creo que puedas mucho por él. Lo ideal... diciendo y dicen que no, dicen que nada de esto tiene una solución, andan diciendo que no hay nada que hacer, que todo el mundo ya perdió la fe. Tú no les creas, confía en tu corazón, tú no hagas caso y sigue esa voz que habla desde tu interior. Oye, cultívala, que es como una flor, vamos, escúchala. Tiene el sagrado nombre de intuición y enciende la luz, y enciende tu luz. Turn on the light now, turn it on. Voy a encender. Gracias. Bueno, hoy una disculpa, hoy nuestro programa Skype parece que no está funcionando de lo mejor y puede ser Skype, puede ser algún problema con mi micrófono. Es difícil saberlo porque finalmente es exactamente el mismo de siempre, pero por ahí se desconfiguró, por ahí es la sensibilidad, como dice Pastor. Una disculpa si de repente la señal se empieza a perder. Ya son cuestiones técnicas que a veces salen de nuestro control. Decía yo que algo muy interesante que se puede pensar es un proyecto como el que se hizo aquí en la ahora hace algunos años, cuando se estatizaron esos fondos de pensión que estaban en manos de empresas privadas, se estatizaron, y se estatizaron de tal forma que se creó un organismo llamado hoy ANSES. Este es un organismo que maneja absolutamente todo el dinero, de todos los aportes de todos los trabajadores del país, y cuando lo estatizaron se dieron cuenta, porque obviamente quitaron a estas empresas que manejaban estos fondos todos los activos, y lo que se encontraron es que estas empresas habían comprado importantes paquetes accionarios en las principales empresas argentinas, aproximadamente un 10% del paquete accionario de Grupo Clarín, otro porcentaje del Grupo Techint, que es de la empresa siderúrgica, una de las la empresa más importante que tiene la Argentina, transnacional de capitales caminos, y algunos otros recursos financieros, ¿no? Financieros de inversión, que todo eso está dentro, formando parte del ANSES. Así que, por un lado, este organismo tiene el ingreso mensual de todos los trabajadores. De todos los trabajadores del país, va a parar ahí, es un fondo concentrado, va a parar ahí, y por otro lado también están estos paquetes accionarios de los cuales hoy el Estado es dueño, pues no dueño, sino vamos a ponerlo de esta manera, los jubilados son dueños de estos paquetes accionarios y cobran regalías, así que esas regalías que pueden cobrar de esos paquetes accionarios también van a parar mensualmente. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Les decía yo que aunado a estos elementos en este fondo de pensiones, la política laboral del gobierno kirchnerista fue precisamente la de trabajar en aras de poder regularizar absolutamente a todos los trabajadores. Obviamente no se logró la meta, pero sí se regularizó muchísima gente que trabajaba sin aportes, por lo tanto trabajaba lo que aquí llaman trabajar en negro, que es no estar registrado, ¿sí? En la ANSES no aportas, no tienes obra social, o sea, digamos seguro médico, en fin, no tienes las prestaciones sociales debidas. Así que se hizo un trabajo o esfuerzo importante desde el gobierno kirchnerista para poder tratar de regularizar a la mayor cantidad de trabajadores posible. Esto te implica que la base de aportes del ANSES fuese cada vez mayor y permanente, y sumándolo a los ingresos vía inversiones y paquetes accionarios que se maneja, también como una fuente de ingresos, a modo tal que la ANSES siempre tenga la liquidez necesaria para pagar jubilaciones. Incluso es tal el monto que maneja la ANSES que utiliza también esos fondos para hacer préstamos a otras empresas que están en dificultades y evitar cierre de estas empresas, por lo tanto la liquidación de empleo. Un ejemplo muy interesante fue el de General Motors hace unos años, que estaba en problemas, necesitaba cierto financiamiento y habían anunciado recorte de personal. Entonces el Estado, el gobierno de Cristina Fernández, interviene, cuestiona, pregunta a la empresa cuál es el problema, y ellos le dicen que damos determinado tipo de inversión o tal cantidad de inversión para poder operando y no cortar, o sea, no terminar con las fuentes de trabajo. Y la ANSES dio ese dinero, ¿no? Alrededor de 380 millones de pesos, una cantidad así, que era un préstamo a una tasa de interés preferencial muy baja, cómoda para la empresa, y a pagar a 4 años. Y a los 3 años la empresa hacía atrás de su balance anual, que había llevado de peso, había sido años récord de venta de automóviles, por lo tanto estaban quisieron tener jubilación y un amplio, casi un amplio, porque no solamente las personas que también hay una moratoria para todas las personas que ellos nunca votaron, y esto no quiere decir que no de diferentes trabajos, y se les hace alguna especie de estudio actuarial con el cual se determina un monto de jubilación que puedan recibir. Como no aportaron de esa jubilación, se les resta un pequeño porcentaje como aporto hecho. O sea, quiere decir que después de una jubilación en la cual un poquito para hacerte cuenta aportaste y finalmente tiene una jubilación. Hay que darlo porque primero que la jubilación es privada, no algo, pero tiene razón porque efectivamente es un trabajo, no basta un trabajo. Pero lo que no toman en cuenta es que esta cantidad, que hoy rondará cerca de los 4.800 pesos, ¿no? Estas personas no la tendrían bajo cualquier otro régimen de gobierno. O sea, muchas personas dicen, yo prefiero tener estos 4.800 pesos que el topo. Son pocos los que en realidad viven en condiciones precarias. No podemos meter la paja. Pero se hizo un gran avance con la estatización de los jubilatorios en manos de empresas privadas. Pero bueno, esto es un tema que vamos a tocar en otro programa con un poco más de profundidad. Hoy me gustaría seguirlo tocando y otros temas más, pero como ustedes pueden darse cuenta, hoy la gente IP no está funcionando bien y no tiene un momento. Por un lunes, esperemos que nuestra compañera Patricia Barba se encuentre con nosotros. Y bueno, vamos a tocar muchos temas más. Siempre hay algo de qué hablar. Quiero agradecerles a todos por su presencia. Y bueno, yo me despido. Que pasen un buen fin de semana y por favor, no olviden nunca que la patria es el otro. Señor Pastor. Imagine there's no heaven. It's easy.